que viaja a ese lugar donde el alma del hombre no muere nunca. Viernes, 21 horas, escucha After Midnight por FM de la Azotea, la comunicación participativa. Esto es solo rock and roll. Escuchá bien despiertos por Radio de la Azotea 88.7, de lunes a viernes de 7 a 9. Bien despierto, todas las voces para que vos tengas una agenda que te marca a nivel informativo durante todo el día. 15 años de aire, 15 años de radio comunitaria, 15 años de lucha, 15 años de comunicación participativa. Tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas. Dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro. Y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el sinosargo con Diógenes. O gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Hoy voy a arrancar conduciendo solo, pero en el segundo bloque ya se va a sumar un invitado y una co-conductora que se llama Julieta Díaz, una compañera de la organización. Y en la operación lo tenemos, como siempre, a Seba Piantoni. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos homenajes, especialmente de calles, a personas que son absolutamente nefastas, ¿no? Personajes totalmente detestables de nuestra historia. En el segundo bloque vamos a tratar el caso de una arteria de nuestra ciudad, allá en el barrio Camet, creo que Alto Camet, donde lleva el nombre de un jerarca nazi. Bueno, para ello vendrá Carlos Quintana, quien denunció esta situación en el Consejo Deliberante, y su expediente está recorriendo las distintas instancias administrativas. Vamos a conversar con él en qué situación está esto actualmente. Como siempre decimos, este programa lo pensamos y lo hacemos desde una posición no dogmática, tratando de romper prejuicios y tabúes imperantes en nuestra sociedad, utilizando, como siempre, el pensamiento crítico. Los sábados estamos saliendo por Radio Cultura 96.9, esto es a las 11 a.m. en Villa Mercedes, San Luis. La página web de la radio es radioculturafm.com. Los domingos a las 16 horas por La Retaguardia, un medio comunitario alternativo y popular, cuya página web es www.laretaguardia.com.ar. La forma de seguirnos y contactarnos son a través de nuestras páginas, www.lavozdelerizo.com.ar, en Instagram, La Voz del Erizo, con un punto entre cada palabra, por Facebook, La Voz del Erizo, por Twitter, @vozerizo, y por YouTube, La Voz del Erizo. En nuestra página web pueden encontrar todos los programas anteriores, los pueden descargar o escuchar online. También pueden visitarnos en Don Bosco 1788 o mandarnos un mensaje al 472-6887 o un WhatsApp al 223-5828-700. Bueno, vamos a continuar con la frase del día, que dice así. El urfascismo, esto se refiere al fascismo eterno, puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus formas nuevas, cada día en cada parte del mundo. Esto lo dijo Umberto Eco y les recomendamos que lean sus 14 características del fascismo, que es una forma simple de identificar los movimientos que tienen este perfil. Ahí es donde él habla del urfascismo o fascismo eterno, este fascismo que siempre retorna a nuestra sociedad porque en realidad nunca se termina de ir completamente. Bueno, también vamos a seguir con las definiciones del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Siempre contamos que este diccionario es un compendio de definiciones irónicas, satíricas, bastante críticas, sobre todo a los dogmas, a las religiones, incluso en lo que su época se marcaba bastante fuerte, en los tipos de gobiernos, incluso bueno, en la transición, cuando se estaban abandonando los de tipo absoluto, ¿no? Como las monarquías. Bueno, la definición que trajimos para hoy es la de Occidente, que es un sustantivo. Dice, parte del mundo situada al oeste, y también al este, de Oriente. Está habitada principalmente por cristianos, poderosa subtribu de los hipócritas, cuyas principales industrias son el asesinato y la estafa, que disfrazan con los nombres de guerra y comercio. Esas son también las principales industrias de Oriente. Como siempre, bastante ácido nuestro querido amigo Ambrose. Bueno, tenemos las efemérides cercanas, la del 1 de abril de 1882, que es cuando nacía María Domínguez Remón en Portezuelo de Aragón, Zaragoza. Fue una periodista, poetisa y política republicana, socialista y feminista española. En 1932 fue la primera alcaldesa democrática de la Segunda República Española en la localidad de Galur, en Zaragoza. Defendía especialmente la educación popular, ¿sí? Sobre todo a las mujeres. Y tras abandonar la alcaldía en 1933, se dedicó a la docencia y al periodismo. Fue fusilada por las tropas franquistas al inicio de la Guerra Civil y durante años su historia fue olvidada hasta que se recuperó a mediados de los años 90 del siglo XX, o sea, hace muy, muy poquito. Ella fue una autodidacta, en realidad, venía de una familia muy, muy humilde, donde incluso no veía muy bien que ella estudiara, sino que tenía que trabajar y en su defecto casarse, lo cual hizo y también le fue muy mal en el matrimonio. Tuvo un matrimonio muy violento, del cual logró romper, logró escapar, pero cuando escapó fue perseguida incluso penalmente. Los valores que ella defendió fueron la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la superación, el valor, el amor no impuesto sino elegido libremente y el hecho de plasmar los ideales en acciones concretas. Durante su mandato como alcaldesa, aplicó la legislación laboral de la República, creó las bolsas de trabajo rural para reducir los niveles de desempleo, constituyó una escuela unitaria de niños y niñas, ofreció subvenciones a los maestros para que contrataran a limpiadoras para que los niños no tuvieran que limpiar, aprobó una subvención de sacos de carbón para que los niños no tuvieran que llevarlos desde sus casas a la escuela y aprobó el blanqueo de las escuelas para que estuvieran más dignas. Realmente vale la pena seguir profundizando en su historia. Hay un documental que se hizo en enero de 2015. La directora es Vicky Calavia y se llama María Domínguez, la palabra libre. Bueno, y el otro, o la otra efemérides, a la cual no podemos no hacer referencia, es la del 2 de abril de 1982. Sí, en ese día se inicia el desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas, con la venia, por supuesto, de la Conferencia Episcopal Argentina. Sí, este conflicto bélico fue una estrategia de la dictadura que estuvo encabezada por el genocida Leopoldo Galtieri para sobrevivir un tiempo más, ¿no? El régimen, para extenderse, que ya estaba básicamente en sus momentos finales, sobre todo porque las luchas sociales lo venían marcando de este modo. Bueno, la Iglesia como institución fue cómplice activa de la dictadura y tuvo un rol operativo con las Fuerzas Armadas, especialmente con los capellanes, ¿no? Recordemos al nefasto Antonio Caggiano, Adolfo Tórtolo o Victorio Bonamín, del cual hablamos el programa pasado. Tórtolo, por ejemplo, era el confesor de Videla. También hubo curas civiles que tuvieron un muy fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Antonio Plaza, el que era el obispo de La Plata, o arzobispo de La Plata, que directamente participaba en las sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención, o Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal Argentina, y Videla, y con él y con el otro obispo Aramburu, decidieron en 1978 nombrar a las personas que torturaban y asesinaban como desaparecidos. Esa fue una decisión conjunta de la Conferencia Episcopal y Videla. También hubo otros que participaron activamente y sobre todo en lo que fue el conflicto de Malvinas. Por ejemplo, el fraile Aníbal Fosbery, el fundador de FASTA, de la Fraternidad de Asociaciones Santo Tomás de Aquino. Acá en Mar del Plata tiene una universidad, en Bariloche otra, y escuelas por todo el país. Más de 10 escuelas tiene. Bueno, Aníbal Fosbery viajó a Libia para comprar misiles, ¿sí?, por un encargo de Leopoldo Galtieri, del cual hacía, digamos, era asesor de este genocida. Bueno, viajó para comprarle misiles a Gaddafi. Esto se frustró porque la inteligencia británica lo detectó y no se pudo finalmente concretar. Si quieren saber un poco más acerca de esto y de el fraile Aníbal Fosbery, pueden escuchar el programa número 20 en nuestra página web. Bueno, el mismo 2 de abril, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina brindó su apoyo a la iniciativa del régimen militar por medio de un breve comunicado, ¿sí?, que llevaba la firma de su presidente, el cardenal Primatesta. Y dice así: en este momento crucial en que la patria, guiada por sus autoridades, ha afirmado sus derechos, buscando asegurar su mantenimiento, la Conferencia Episcopal Argentina exhorta vivamente a todo el pueblo de Dios a expresar su unión en una permanente y constante súplica, para que el Señor abra muy pronto aquellos caminos de paz que, asegurando el derecho de cada uno, ahorren los males de cualquier conflicto. Bueno, y cuando el genocida Mario Benjamín Menéndez asumió como gobernador militar del territorio de Malvinas, obviamente concurrieron para legitimar su mandato miembros de la Iglesia Católica y la más alta jerarquía, es decir, el nuncio apostólico, el representante del Vaticano en la Argentina, Ubaldo Calabresi, y 8 obispos. El obispo anterior, que hace muy poco que se había ido, era Pío Laghi. Pío Laghi, después de estar en la Argentina, donde fue de nuncio apostólico, a Estados Unidos. Bueno, Juan Pablo II también tuvo una activa participación en el conflicto. Recordemos que él fue socio en muchas causas con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, sobre todo para la caída de Polonia como Estado comunista y que entrara fuertemente al capitalismo. Ya tenemos un programa también dedicado a ese momento y a la participación específica de Juan Pablo II. Bueno, Ronald Reagan envió un mensaje a los obispos argentinos, en lo que se posicionaba por la paz, la reconciliación y la negociación, con el gobierno británico. El 25 de abril, el Papa anuncia que iba a venir acá a la Argentina, pero después de visitar previamente a Margaret Thatcher en Inglaterra. Llegó el 11 de junio a reunirse con los obispos y la Junta Militar y se aseguró el fin del conflicto, que ya había sido bastante funcional a su socia, la Dama de Hierro, porque le sirvió para ser reelecta, tenía un grave problema de imagen. Bueno, el conflicto de Malvinas fue lo que necesitaba para lograr la reelección, básicamente. Bueno, también nosotros dijimos que en esta edición íbamos a hablar sobre homenajes a personas nefastas, a personajes repudiables de nuestra historia. Bueno, hay algo que se vincula con Malvinas y con el 2 de abril, y hay quienes aprovechan los reconocimientos a los veteranos y caídos en Malvinas para hacer justamente eso, ¿no? Reconocer a gente que no debería estar entre quienes fueron las víctimas de esta acción genocida, otra más, de la dictadura pasada. En el año 2011 fue retirado del recinto del Consejo Deliberante el cuadro del capitán Pedro Giachino, que fue el primer caído en las Malvinas durante la toma de la casa del gobernador inglés. El motivo por el cual se retiró el cuadro fue que aparecía citado en varias causas de crímenes de lesa humanidad, ¿sí?, perpetrados en la última dictadura. Por ejemplo, un ex subordinado suyo en la localidad de Zárate contó que Giachino le ordenó ejecutar a un prisionero que estaba encapuchado. Le pidió que le dispare en la cabeza, este se negó y entonces las consecuencias fueron que se lo hacía limpiar las salas de tortura y luego se lo degradó, finalmente terminó pidiendo la baja. Después otros testigos declararon en diferentes causas que fue partícipe directo y ejecutor de torturas a personas secuestradas por las Fuerzas Armadas. Víctimas de él también declararon, de esta ciudad. Y su oficina estaba en la base naval de Mar del Plata, en el área de buzos tácticos, junto a donde se realizaban las vejaciones a los prisioneros. Es decir, que obviamente no podía no estar al tanto, ¿no? Lamentablemente hoy existen por todo el país escuelas, incluso calles, que todavía llevan su nombre. El intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo, recientemente autorizó una muestra sobre Malvinas en el hall del Palacio Municipal, ¿sí? Y esta muestra estaba organizada por el Círculo de Defensa Nacional. Es una organización que está presidida por una persona de apellido Sosa Fochman, ¿sí? Persona que aparece en videos públicos de un tal Osvaldo Quintas, si lo buscan en YouTube, ¿sí? En esos videos está con Carlos Pampillón, ¿sí? El líder del FONAPA, con otros miembros del FONAPA, del Foro Nacionalista Patriótico o Patrio, que hoy se encuentran con condenas efectivas de 9 años de prisión por cometer crímenes de odio basados en ideologías de superioridad racial, ¿no? Esto fue hace casi un año, dentro de unos días se cumple un año de esta sentencia ejemplar. Bueno, en estos videos, incluso el titular de la organización, Forschmann, se lo puede ver haciendo el saludo nazi, ¿sí? Se encuentra en el video, está en el minuto 4:48, ¿sí? 48 segundos. Así que, preocupante que el intendente haya habilitado esta muestra, sobre todo porque el cuadro o la imagen que se colgó es la misma que se retiró del Consejo Deliberante y estuvo expuesta el 24 de marzo, ¿no? Lo cual es un verdadero insulto y una afrenta para quienes repudiamos a los genocidas y a su accionar. Bueno, hace varios programas empezamos con la educación sexual integral según las Sagradas Escrituras. Venimos leyendo distintos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluso del Corán y algunos textos más del Islam. Y ahora volvemos al Viejo Testamento, al Levítico. Y dice textualmente así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz a un varón será inmunda 7 días, y si diera luz a una niña será inmunda 2 semanas. Esto está en el Levítico 12:1-2. Así que parece que es degradante que una mujer dé a luz a una mujer, es decir, que una mujer venga al mundo es algo inmundo, básicamente, como es inmunda, que ya lo vimos en otras ediciones, la menstruación y la mujer cuando menstrua también es inmunda, palabra que parece que se repite en reiteradas ocasiones en este libro sagrado. Bueno, y vamos a seguir con algo que también ya es un clásico en nuestros programas, que es el premio Torquemada. Recordamos que Torquemada fue un sangriento inquisidor español y que su nombre es sinónimo de crueldad y fanatismo. Por lo tanto, elegimos cada semana un personaje que creemos que es merecedor de esta distinción y hoy tenemos uno que realmente le queda muy bien el mote de Torquemada. Así que vamos a escuchar uno de los audios que nos ha preparado María Laura, quien expone su psiquis escuchando las declaraciones de estas personas horribles. Porque el aborto es un capricho para ellos. El aborto forma parte de un plan, ¿no? No es que quieren el aborto para solucionar el problema, como dicen ellos, es un problema de salud pública. Saben que no es así, eso es una gran mentira. Eso, el aborto forma parte de una pieza del rompecabezas que responde a un gran armado. Porque ellas en realidad no tienen razones. Lo que tienen son caprichos. Es como el chico de 5 años que dice, quiero comer esa torta. No porque está podrida, está envenenada, te va a hacer mal. Yo la quiero. No escucha razones. Es un capricho. Este Torquemada no es fácil, ¿sí? No es un personaje tan expuesto públicamente. Lo ha estado en estos últimos tiempos, pero en general no es muy conocido. Pero bueno, ya van a escuchar cosas que realmente los van y las van a hacer indignar. Nos vamos con un tema de Escape, Niño Soldado. Fui a nacer donde no hay nada.

Informate sobre esta y otras actividades de lunes a viernes de 10 a 18 en Balcarce 3389, esquina Jujuy, Casa Pueblo Unido. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. SIDDHI.com.ar. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafé.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del Erizo. Estamos en el segundo bloque de La Voz del Erizo y vamos a escuchar la segunda pista del premio Torquemada. Porque yo siempre digo, a ver, una chica que dice, le da el test positivo, hay un cambio en sí misma, dice, a la pucha, estoy embarazada. Estoy embarazada, ¿de qué es ser embarazada? Es, ya sos mamá. Si no estás embarazada, no tenés que ir a hacer aborto, porque no hay nada. Ahora, si estás embarazada, hay una vida. Ya es mamá. Claro. Ahora, cuando una mujer de 8 semanas, 10 semanas, 12 o más adelante, pierde naturalmente un hijo, llora normalmente. ¿A quién llora? A un grupo de células. Es un grupo de células, pero es un ser humano. Porque todos fuimos un grupo. Somos un grupo de células todavía. Pero llora emocionalmente porque ha perdido a su hijo. No hay más que hablar. Todo lo demás es un capricho. Quiero el aborto, quiero el aborto, quiero el aborto. Legal, gratuito. Quiero... Todo lo demás es un capricho. Como si ya no existiera la iglesia. Qué razonamiento más precario y simplista, ¿no? El de este personaje. Pero bueno, a través de esos razonamientos, o no sé si decir razonamientos, a través de esos... no argumentos terminan haciendo que mucha gente no acceda a derechos y eso es preocupante, sobre todo mujeres, ¿no? Bueno, vamos a entrar en este segundo bloque al tema principal del programa y ya lo tenemos en el estudio a Carlos Quintana, que como contamos hoy tuvo una iniciativa para denunciar por un lado que existe el nombre de un jerarca nazi en nuestra ciudad, en una calle, denominando una calle, y también hizo una propuesta de cambio de nombre. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mucho Bien. Gusto de estar acá. Qué bueno. Bueno, ya nos hemos encontrado en varias luchas, en varias cosas similares, incluso, bueno, en alguna época pidiendo el cambio de nombre de la calle Martínez Subiría, sí, que está allá para yendo como para el aeropuerto por Constitución, para ese lado. Esa calle fue puesta por un interventor militar, Martí Garro, que hizo unas cuantas cosas nefastas y clericales, entre ellas, bueno, la reducción del pilar, el sí. Pilar ahí, esa maqueta infame que mucho no tiene que ver con la realidad. Pero bueno, puso esa calle Martínez Subiría, como contamos ya en otros programas que nos hemos extendido bastante en quién era este personaje, pero bueno, fue un fascista, un clericalista, alguien que simpatizaba con el nazismo y que fue financiado incluso por los organismos de propaganda nazi del régimen de Hitler. Y bueno, hicimos en el 2011 un pedido de cambio de nombre de calle, que se pusiera Agustín Tosco reemplazando a Subiría, pero lamentablemente también tiene otra calle, que es la Hugo Wast, ¿sí? La calle está atrás de Mario Bravo. Esa calle tiene el nombre del seudónimo que usaba para escribir sus libros racistas, antisemitas, como Cajal, Oro, 666, bueno, tiene unos cuantos, que en 1998 se pidió, que se exigió en realidad que fueran retirados de la venta, lo hizo el juez Urso en esa época. También la hemeroteca de la Biblioteca Nacional llevaba su nombre, se quitó ese nombre, ya no está más, eso fue hace muy poquitos años, creo que 2004, 2005, más o menos por ahí, se le quitó el nombre. Y hay varias calles y escuelas que también llevan esta denominación, que bueno, no se ha podido, a pesar de que el INADI incluso hizo propuestas en Córdoba, no se ha podido quitar. Así que tenemos varios nefastos, ni hablar de los que ya conocemos como, digamos, más conocidos, como el caso de Roca, Rauch o otros cuantos que hay por ahí. Bueno, sí, el mismo Yachino, ¿no? Que tiene. Exactamente. A mí en las elecciones me toca hacer autoridad de mesa en la escuela Yachino. Claro, justamente. 70, la escuela 70 y algo, ¿no? No me acuerdo, sí, el número, es una escuela que está muy en la periferia de Mar del Plata. Sí, lamentablemente es así. De hecho, bueno, las Fuerzas Armadas, en el homenaje en Malvinas, fueron hasta el cementerio a rendirle honores a Yachino en la, claro, tumba, ¿no? Sí, sí. Así que eso, bueno, lamentablemente todavía no lo hemos podido superar. Pero bueno, ¿qué te encontraste, Carlos, en el barrio Camet, ¿no? Está en el norte de Mar del Plata, sí, pasando lo que sería Camet, pasando lo que sería Parque Camet, también en una zona un poco periférica. Yo desde hacía un tiempo tenía la sospecha, alguien había comentado que existía en Mar del Plata una calle con el nombre Osvaldo Menguín. Y Osvaldo Menguín fue un arqueólogo muy conocido acá en Argentina, tuvo gran influencia. Pero también es conocido por su afiliación al partido nazi y por mantener su ideología hasta su muerte, ¿no? Que fue en el año 73. La cuestión es que en esa zona de Mar del Plata hay una serie de calles que recibieron en conjunto, son unas 60 calles que recibieron el nombre en una sola ordenanza, y dentro de esas 60... Hay un grupito de 10 o 15 que llevan el nombre de científicos argentinos. Algunas de las calles yo conocía, como el caso de la calle Kraljevich, que fue un paleontólogo, Pablo Gruber, que fue un geólogo, Jusey, la calle Jusey, entre otros, ¿no? Nunca llegué a la calle Menguín, por lo cual yo tenía la duda. En diciembre, bueno, se me despierta otra vez la curiosidad. O sea, no está señalizada esa calle. A ver, no está señalizada, pero el hecho de que yo no la viera era que, digamos, circunstancialmente no pasé por ahí. Cuando me pongo a buscar en diciembre pasado si realmente existe la calle Menguín, me encuentro que sí existe. La primera pista fue a través de Google Maps, pero con alguna duda. Es decir, el inicio de todo esto fue con muchas dudas, y lo que nos llevaba a tener mucha precaución, ¿no? Porque en Google Maps aparece como, en vez de como Menguín, como Menguini. Uh-huh. Así que busco la calle dentro de los archivos de la municipalidad y efectivamente aparece la ordenanza, que está digitalizada, pero aparece como Eduardo Menguín, claro, no como Osvaldo Menguín. Que era Oswald, en realidad. ¿No? Oswald, claro. Entonces, bueno, me quedó la duda. Es decir, ¿será Osvaldo Menguín? ¿Hay algún error? Y justo fue el paro tan largo de la municipalidad, con lo cual no pude acceder a los archivos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía cierta certeza de que se trataba de Osvaldo Menguín, porque esa calle corre paralela y adjunta a otra que se llama Marcelo Bormida, que fue otro arqueólogo, colaborador y amigo de Menguín, fascista italiano. Qué lindo rejunte. Claro, es decir, era mucha casualidad, sí, que un ignoto Eduardo Menguín estaba al lado de la calle Marcelo Bormida. Pero bueno, de todos modos había que ser cauto antes de generar cualquier tipo de alarma. De este modo, cuando se levanta el paro de la municipalidad, voy a los archivos del Consejo Deliberante, donde tengo que reconocer lo bien que trabaja el equipo de gente ahí de la municipalidad y lo... ¿En la biblioteca? Sí, en la, sí, biblioteca. La verdad que sí, yo todas las veces que he hecho consultas me, sí, han respondido en el día, con el material. Tal cual, sí, sí, sí, incluso con las desgrabaciones, con, sí, la, ya sea con el papel o con lo, sí, informatizado, realmente son muy eficientes. Uno va con prejuicios a la municipalidad y se choca con la realidad de que las cosas no son tan así siempre. Pero bueno, son los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Bueno, ahí tuve acceso a la desgrabación del debate, donde no me generó ninguna luz sobre esta cuestión del nombre, si era Eduardo o si era Osvaldo. Así que luego pude acceder al archivo que da origen a la ordenanza. Es decir, mucha gente no lo sabe, pero digamos, las ordenanzas no se resuelven en el plenario donde se votan, sino que hay todo un trabajo previo en comisiones y fuera de comisiones también, donde se van incorporando, digamos, papeles, se van incorporando evidencia, notas, descargos. ¿En qué año se presentó este proyecto? El proyecto es del 90 y la ordenanza es del 91. Bien. Cuando llego justamente al archivo de del expediente que da origen a la ordenanza, es decir, ese expediente, todos estos expedientes terminan con un proyecto de ordenanza, ¿no? Recopilando toda la información. En los fundamentos, es decir, en el proyecto de ordenanza aparece también como Eduardo Menguín. Pero en los fundamentos, que es la nota que da origen a toda esta situación, aparece el nombre Osvaldo Menguín. Es decir, que evidentemente hubo un error de transcripción, porque después de ese primer Osvaldo nunca más aparece Osvaldo, siempre aparece como Eduardo. Claro. Pero bueno, pudimos concretar de que se trataba de Osvaldo Menguín. Y el tema es quién es Osvaldo, quién fue Osvaldo Menguín, ¿no? Fue un tipo realmente siniestro. Fue un tipo que nació en realidad, él era austríaco, pero él nace en Italia antes de que esa parte de Italia se anexe a Austria. Claro. Pero bueno, es conocido como austríaco. Fue un arqueólogo muy importante de su época. Ocupó mucho, muy tempranamente, muy joven, muchos cargos administrativos y académicos en la Universidad de Viena. Dirigió institutos, dirigió excavaciones, de hecho fue decano de la Facultad de Filosofía y luego fue rector de la Universidad de Viena, creo que en el periodo 36-37. Es decir, fue un tipo de mucha relevancia para la prehistoria europea. ¿De mucha relevancia en el sentido de influencia o de aporte científico? De las dos cosas, de las dos cosas. De todos modos, sus aportes científicos son altamente cuestionables. Pero, digamos, eso entra dentro de un debate académico, ¿no? Que no nos compete mucho para nuestros intereses. No, digo porque muchas veces desde la arqueología, desde la antropología, se justificaban algunas cosas ideológicas. Bueno, justamente, Menguín tiene esas dos partes, ¿no? Es decir, una que lo caracterizaba como un prehistoriador relevante de su época, tiene un par de libros que son muy importantes, y por el otro, tiene libros más de tipo filosófico, no tan arqueológicos, donde justifica el proyecto racista de Alemania, ¿no? Es decir, particularmente uno de sus libros, el más importante, que se llama Espíritu y Sangre, tiene un capítulo que es la cuestión judía, ¿no? Que dice cosas, por ejemplo, algunos párrafos... ¿De qué año, perdón, es este libro? Del 34. Ah, o sea que previo al régimen de Hitler, él ya estaba... No, sí, él dentro de Austria, sí. Y particularmente dentro de la Universidad de Viena, siempre fue miembro de distintos grupos que proponían la anexión de Austria a Alemania, ¿no? Eran los pronazis o los proalemanes. De hecho, los movimientos nazis que generaban disturbios, delitos, etcétera, en Austria, que eran reprimidos con la ley y con la policía, él era uno de los que resguardaba a esta gente, los protegía y los defendía en cuanto podía. Sí. Algunas cosas que él escribió en Espíritu y Sangre, ¿no? Dice, así llegamos a la situación desde la que debe analizarse la asimilación de los judíos. La admisión del judaísmo en la nación alemana significaría exponer a la nación alemana al peligro de modificar su idiosincrasia. Cuanto más claramente conozcamos las condiciones bajo las cuales ha surgido el problema judío, tanto más sencillamente arribaremos a una decisión vinculante para todos, de cómo tratarlo para poder superar sus efectos perniciosos. Cosas como esta escribió en el año 34. Claro. Es decir, realmente Menguín fue uno de los ideólogos que dentro del campo de la ciencia, digamos, apoyó con fundamentos, digamos, entre comillas, todas las acciones que hizo Hitler desde el punto de vista del racismo, ¿no? Y particularmente con los judíos. Aunque hay numerosos párrafos que le dedica a los negros, a los gitanos, a los árabes, etcétera, ¿no? Que obviamente también fueron perseguidos por el régimen nazi, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, realmente fue un ideólogo del nazismo y desde muy temprano. Si bien el libro este es del 34, él ya desde el 20 y pico generó algunas conferencias, por ejemplo, en sedes del partido nazi en Viena. Claro. Más adelante también hizo conferencias frente a grupos de SS en Egipto, ¿no? Es decir, un tipo fuertemente vinculado con la cuestión pro-alemana, particularmente con el nazismo, y desde muy temprano, particularmente desde que él deja el rectorado, es decir, vence su periodo en el rectorado de la Universidad de Viena, inmediatamente ingresa, bueno, ahí adquiere otro prestigio, digamos, de mayor nivel, e ingresa en el partido fascista austríaco, ¿no? Incluso como parte del comité. Claro. Y comienza ahí a participar de distintas instituciones, legales o ilegales, vinculadas con la cuestión del anexamiento a Alemania. Incluso habían iniciado un golpe de Estado que fracasa, algunos van presos, él zafa, y ingresa luego de ese hecho a una organización que es equivalente a la AAA argentina, que se llamó el Comité de los Siete, ¿no? Que eran todos nazis, sí, todos pro-alemanes, y que, bueno, era, digamos, un grupo de presión muy fuerte para que Austria se anexe a Alemania. Bueno, y así llegamos al año 38, cuando ocurre el anexamiento de Austria a Alemania, ¿no? Es decir, eso se logró sin disparar un solo tiro, es decir, por una presión muy fuerte, sí, de Hitler, más los internos, en Viena, entre los que estaba Menguin, obviamente. Básicamente, es decir, el panorama es muy complejo, pero para simplificarlo, Hitler estaba en las puertas de Austria y avisó o anuncian el anexamiento o entro con las tropas a los tiros. Bueno, renuncia el presidente, se declara un nuevo presidente que es Arthur Seyss-Inquart, una especie, digamos, de Guaidó en Venezuela, sí, y según las crónicas de la época, a la hora de ese anuncio, Menguin es nombrado ministro junto con todo el gabinete, el nuevo gabinete, ¿no? Ministro de algo. Ministro de Educación. De Educación. Bueno, de Educación. No es un dato menor. Sí. ¿No? Sí. Bueno, como subiría. Claro, ver, claro. Sí, lo sí que decíamos de subiría, fue nombrado también ministro de Instrucción y Justicia. Bueno, al otro día entra Hitler a Austria y bueno, ocurre todo un proceso muy fuerte. Tengan en cuenta que Hitler había nacido en Austria, no era alemán, pero bueno, a partir de que él ingresa, Austria pasa a ser una nueva provincia alemana. Es decir, el cargo que tuvo en la administración de Hitler en Alemania, bueno, Austria alemana, Menguin, digamos, el cargo que tuvo fue realmente muy, muy importante. Es decir, hubo mucha gente afiliada al partido nazi que tal vez lo tuvo que hacer como una cuestión de supervivencia y no fueron, sí, funcionarios. Este como tipo, Ratzinger, por ejemplo. Sí. Este tipo fue, digamos, un personaje significativo. Por otra parte, el modo en que arrasó Hitler Austria a partir de la anexión fue muy, muy fuerte, fue muy, muy violento. La noche de los cristales rotos, sí, en Viena fue terrible, mucho peor que en cualquier otra ciudad. Ese anexamiento se festejó en el Luna Park. Acá. Bueno, iba a ir a eso. Sí. Los que se acuerdan del acto del Luna Park, que fue el acto del nazismo más grande, sí, primero fue monumental, pero además fue el más grande fuera de Alemania, fue justamente para celebrar el anexamiento de Austria y el plebiscito que se iba a hacer para ver si realmente el pueblo austríaco quería anexarse a Alemania, ¿no? Obviamente fue un plebiscito muy trucho, donde, por ejemplo, los judíos no podían votar y salió que ganaron. Claro. pero ese acto se hizo en función del anexamiento. En la gestión de Menguin en el ministerio fue muy corta, fue de unos 3 o 4 meses. Pero fueron 3 o 4 meses críticos, ¿no? Sí. Donde, por ejemplo, se prendieron fuego 94 de las 95 sinagogas que había en Bueno, bastante en bien Austria. Dirigido estaba según su ideología, ¿no? Sí. Y él inmediatamente incorpora a la legislación de la nueva provincia, la legislación de la nación alemana, particularmente sus aspectos racistas, Por lo cual, el 40% del alumnado de la Universidad de Austria es echado por su origen judío, claro, o sospechoso de ser judío, sí, o por comunista, o sospechoso de no ser nazi. Sí. Y es el 40% del alumnado y el 40 y pico% de los profesores, incluso, ¿no? Es decir, fueron momentos muy, muy difíciles, y su participación dentro de toda esta situación fue realmente preponderante. De hecho, uno de los que firma el llamado al plebiscito para el anexamiento, este circo que se hizo para justificarlo legalmente, uno de los que firma ese llamado es él, ¿no? Cosa que él, cuando estaba en Argentina, niega que él no lo hizo porque estaba en otro lado, no, pero es mentira. Es decir, el documento existe. Una cosa muy interesante de la historia de Menguin es que está muy documentada. El archivo de la resistencia austríaco tiene muchísima documentación original y de puño y letra de Menguin, donde se pudo estudiar toda esta situación. O sea, hay varios libros escritos sobre Además, Menguin. No era un personaje secundario, para nada. Era, no, fue era un alguien tipo público que tuvo relevancia dentro de la invasión nazi dentro de Austria. No, fue un tipo, pero de primera línea. Claro. De primera línea. Tal vez, como yo comenté en algún otro momento, no andaba con una pistola en el bolsillo matando judíos, pero era el tipo que le justificaba a los hombres de acción, sí, que maten a los judíos con la pistola que ellos sí tenían en el, claro, en el bolsillo. No sé cuál es más siniestro de los dos, ¿no? Es decir, un tipo realmente muy, muy complicado. Llega el 45, Menguin sigue, luego de los 3 o 4 meses que está como ministro, luego se dedica a la arqueología nuevamente, sí, para lo cual, por ejemplo, hace campañas arqueológicas usando mano de obra esclava, ¿no? Es decir, los judíos que él mandó presos con, claro, sus leyes racistas, los usaba como estaban capacitados, además. Claro. Sí, o no capacitados, pero los, sí, usaba como mano de obra esclava en sus excavaciones. Y como dice en un documento, porque insisto, toda su historia está muy documentada, debido a sus, o gracias a sus aportes al nazismo austríaco, él, después de ser ministro, continuó cobrando el sueldo de ministro. Claro. ¿No? Es decir, era muy, muy, muy reconocido. No es que estuvo 4 meses y después, sí, lo echaron. Él se fue por un motivo que no está muy claro, pero sigue siendo como un personaje muy reconocido. En el 45, bueno, se termina la guerra y él es capturado por las fuerzas de ocupación norteamericanas y es incorporado en un campo de prisioneros norteamericano durante 3 años. En esos 3 años se escapa 2 veces. La primera es capturado en Italia por la policía y es reincorporado al campo. Él ya, una nota interesante, él desde el año 40, que es cuando ingresa al partido nazi, se conoce el número de afiliación al partido nazi, sí, la cartilla de afiliación para el partido nazi y los fundamentos que él mismo escribe para ser miembro del partido nazi, ¿no? Y todas las características que él pone como virtudes para ser aceptado en el partido nazi, hoy día serían considerados delitos o crímenes contra la humanidad. Claro. ¿Qué edad tenía más o menos cuando termina la guerra? Tendría, mira, la verdad que me mataste ahora, pero era un tipo grande. Yo creo que tendría alrededor de 50 años o un poco más. Era un tipo grande. Porque él llega a Argentina creo que con alrededor de 60 años, o un poco menos, pero por ahí. Más de 50 tenía seguro. Te comentaba que estaba en un campo de prisioneros esperando a ser enjuiciado porque estaba acusado formalmente, sí, por delitos contra la humanidad, por crímenes de guerra. Es decir, de eso se conoce el expediente, el número, todo. Se escapa una vez y la segunda vez que se escapa ya directamente viene para Argentina. Lo que te comentaba, que él desde el año 40, que es cuando entra en el partido nazi, cuando él pide el ingreso unos años antes, pero se lo aceptan en el 40, ya desde ese momento él estaba aprendiendo a hablar castellano. Fíjate vos, sí, la proyección que el tipo ya tenía del futuro que iba a tener, ¿no? ¿Y habrá venido por las red lines? Él vino con el pasaporte italiano, pero con pasaje, sí, con pasaje oficial del gobierno argentino. Entonces seguramente era por las red lines, claro, de Pío XII, sí, ¿no? Sí. Creen incluso que él, cuando se escapa, va para Suiza, luego para, sí, Italia, y desde ahí sale para Argentina. El mismo circuito que Mengele. Que sí, que tantos otros. Él en Argentina es recibido por otro fascista, en este caso italiano, que estaba en Argentina desde hace varios años antes que él, que se llamó Ambrosetti, que era el director del Museo Etnográfico de Buenos Aires. Para los que no lo conocen, el Museo Etnográfico de Buenos Aires, digamos, es el museo de arqueología más importante del país, ¿no? Como una especie de Museo de la Plata, que es de, sí. Bueno, de arqueología y de paleontología, pero digamos, el Museo Etnográfico de Buenos Aires es una institución muy, muy importante de la arqueología. Es decir, él llega y ya tiene trabajo. O tiene trabajo dentro de un par de meses, pero digamos, tenía su vida asegurada. Durante mucho tiempo no pudo ser profesor, justamente por el juicio que tenía pendiente él en Europa, pero en el 56 ocurre el proceso ya firme de desnazificación de Austria, se van las tropas de ocupación, se hace como un gran blanqueo, queda libre de cargos Menguin y en el 57 entra ya como profesor formal, ¿no? Mientras tanto fue investigador y daba clases, pero de forma informal. Dentro de Argentina, si bien él no cometió delitos, aunque él estuvo vinculado con los alemanes nazis, él, por ejemplo, escribía notas en distintos diarios alemanes que había en la época, no sé si se acuerdan sobre todo la primera mitad del siglo había diarios italianos, diarios alemanes, diarios polacos, diarios anarquistas, una diversidad de diarios de las distintas comunidades y subconjuntos de las comunidades muy, muy diversos. Bueno, él escribía en los diarios alemanes, pero justamente los diarios alemanes filonazis, ¿no? Claro. Jamás escribió en un diario alemán anarquista o de obreros o algo por el estilo. Y él tiene una preponderancia en su trabajo en Argentina como antropólogo, como arqueólogo, muy, muy importante. Es decir, él, a partir de que es nombrado profesor de la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se crea la carrera creo que es del 57 y él, digamos, queda libre de cargos en el 56, pero es por esa época, no me acuerdo bien los años, entre el 56 y el 58 que ocurre esto, se crea la carrera, él es uno de los profesores y uno de los tipos que mayor poder tuvo durante muchísimo tiempo en la carrera de antropología. Bueno, acá estábamos en dictadura también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Él transcurre a lo largo de distintas dictaduras y fue ideólogo incluso de esas dictaduras. Dentro de su enfoque académico, él era miembro de lo que se llamó la Escuela Histórico-Cultural de Viena, de la parte, digamos, de etnografía, donde planteaban un origen único de las culturas o de distintos aspectos de las culturas, obviamente europeo, claro. Y que eso se iba difundiendo, iba llegando a otros lugares del globo, como digamos, como una migración de ideas, uh-huh. a los tontitos que no sabían pensar, sí. y que podían, gracias a que llegaban esas ideas, ellos podían copiarlas y transcurrir sus vidas, ¿no? Entonces, el enfoque que él plantea para la arqueología de América del Sur, él trabajó mucho en Pampa, pero sobre todo en Patagonia, con excavaciones espantosamente hechas, aún para la época, con mucho trabajo de recolección de objetos arqueológicos de superficie, es algo que no se hace porque no hay contexto, es decir, hay una serie de cuestiones que están muy, digamos, que, valga la redundancia, que las cuestionan, es decir, hay que trabajar, los arqueólogos trabajan desde hace muchas décadas en excavaciones estratigráficas, con un registro muy riguroso de dónde provienen los objetos. Bueno, el tipo, o las excavaciones eran muy brutas, o que eran muy pocas, o trabajaba con mucha recolección de superficie. Y obviamente con ese paradigma que ya traía desde Europa, donde se planteaba que las culturas se difundían, venían desde Europa principalmente, y llegaron a estos lugares para, digamos, alimentar muy tardíamente a los primitivos que vivían aquí. Ese enfoque está estudiado como un factor retardatario del avance de la antropología en Argentina. Es decir, no era Menguin con Bórmida y todo un grupo de Buenos Aires que se llamó la Escuela de Buenos Aires, que realmente generó un retroceso sustancial en la arqueología argentina. La contraparte para la misma época fue Alberto Rez González, que él se formó en Estados Unidos y vino a Argentina con un bagaje de conocimiento muy interesante, donde aplicaba técnicas de excavación de avanzada para la época y técnicas de avanzada para la época, como era el carbono 14, que la gente de la Escuela Histórico-Cultural no quería aplicar porque ellos ya tenían todo resuelto de antes y no hacía falta. Ya venían con su ideología puesta ahí y lo que tenían que hacer era justificarlo de alguna claro. manera. Ese enfoque de la antropología y de la arqueología que se llevó adelante, liderado por Menguín y otros de la Escuela de Buenos Aires, llega con distorsiones hasta nuestra época. Por ejemplo, las discusiones que nosotros vemos en la actualidad con el tema de los mapuches, que te plantean un panorama absurdo que no se sustenta con la evidencia arqueológica de los buenos tehuelches argentinos invadidos sí. por los malos mapuches chilenos. Sí, sí. Bueno, eso tiene su origen académico en los escritos de Menguín, ¿no? No lo dice en esos términos, pero digamos es el que le da sustento a los brutos que lo repiten en ese marco. Este fue Menguín, es decir, realmente un tipo muy, muy cuestionable, muy cuestionado, del cual hay varios libros escritos, uno particularmente por un antropólogo que se llama Marcelino Fontán, cuyo libro se llama Osvaldo Menguín, Ciencia y Nazismo. Bastante claro el título. Sí, es terrible que hagan un libro con tu nombre, viste, sí, dos puntos, Ciencia y Nazismo. Claro. Para que se den cuenta de la magnitud sí. del personaje, ¿no? Sí. Lo que, por ejemplo, dice Marcelino Fontán, entre tantas cosas que comenta en su libro, ¿no? Dice, Menguín no emitió jamás la más mínima señal de reconocimiento público de sus errores ni de remordimiento, no obstante los horrores nazis de la Segunda Guerra Mundial y el prominente papel que en ello cumplió Arthur Seyss-Inquart, su jefe de gobierno en la Austria anexada por los nazis, lo cual se encontraba ya insinuado desde 1938, los horrores nazis, cuando aceptó el cargo de ministro, luego de ser testigo durante más de un lustro de las atrocidades cometidas por los nazis en Alemania. Es decir, Menguín en Argentina no hablaba de lo que él hizo durante su etapa en la Austria ocupada. Sí. Y sus discípulos más directos y defensores, algunos de los cuales todavía ejercen la profesión, lo que dicen es que no le preguntaban, claro. que no querían saber de sí. ello, ¿no? Es decir, en Argentina hubo una migración de científicos austríacos, alemanes, de pre y de posguerra, húngaros, de distintas nacionalidades, siempre de países fascistas, de italianos, que sobre todo durante el gobierno de Perón, ¿no? Antes y durante y un poco después también. Él tuvo, digamos, un poder bastante importante dentro del ámbito académico en la Argentina, Menguín. Sí, sí, pero muy importante. De hecho, cuando él consigue trabajo en Argentina, hay un control muy importante del peronismo de las universidades. De hecho, hay una migración, es decir, hay renuncias en masa, etcétera, por el intrusionismo. Y en lo que se refiere a la arqueología y la paleontología, ya en los 50... fines de los 40, inicios de los 50, es muy fuerte por parte de todos estos grupos nazis o fascistas, ¿no? Sí. Es decir, realmente el inicio de la antropología y la arqueología profesional ya en universidades en Argentina fue generada por estos tipos, lo cual fue un escollo epistemológico importantísimo que recién se sale en la década del 80 con el advenimiento de la democracia, ¿no? ¿Y hubo quien, digamos, contemporáneos que lo denunciaron? Bueno, las denuncias contra Menguín fueron siempre muy, muy sobrias, ¿no? Porque estos tipos tuvieron la inteligencia no solo de liderar movimientos intelectuales y políticos dentro de la universidad, sino de generar sus discípulos a los cuales favorecían. Es decir, en las distintas dictaduras durante la vida de Menguín, él muere en el 73, los que trabajaban en arqueología eran los, es decir, no todos, pero en gran proporción los de su gente, que luego son los que heredan los cargos importantes, claro, en las cátedras, en los institutos, y siguen reproduciendo toda esta historia. Por eso la gente no se animaba a denunciarlo. Aún así, en el año 65... Hay un estudiante que se llamaba Daniel Hoppen, de origen judío, un estudiante de sociología, que denuncia al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, a Menguín, pide que lo echen por su origen nazi. La UBA nombra a una especie de defensor de Menguín, que ¿quién era? Bórmida. Claro. ¿No? No sé si se acuerdan, la calle paralela a Menguín en Mar del Plata, Bórmida. Bueno, finalmente ni siquiera se trata el tema, muere, digamos, en los papeles. Realmente, por más que en ese proceso Menguín hubiera salido victorioso, se hubiera, digamos, ventilado todo su pasado, ¿no? Porque Hoppen, a pesar de ser estudiante y a pesar de la época y de la tecnología de la época, ya se había contactado con la gente del archivo de la resistencia austríaca y tenía todos los documentos. Hoppen finalmente, en el año 76, es uno de los primeros desaparecidos y hasta la actualidad no se sabe qué pasó con su cuerpo. Por eso, en el pedido que yo hago al Consejo Deliberante... Eso te iba a decir, justamente, que nos cuentes en qué consiste tu pedido y se vincula con este personaje. Básicamente, yo le envío una nota al presidente del Consejo del Deliberante. Lo hice en... Esto fue el 18 de enero, así que lo hice de modo genérico porque no sabía quién iba a quedar. Sí. Pero bueno, de todos modos, a la autoridad del Consejo Deliberante, donde lo pongo en conocimiento, es un largo texto donde fundamento, que básicamente es lo que hablé acá, y adjunto la bibliografía pertinente acerca de quién es Menguín, incluso aclaro la confusión Eduardo Osvaldo Menguín, para que ningún vivillo diga, no, este tipo está hablando de Osvaldo, pero en la calle se llama Eduardo. No, Eduardo Menguín no existe, ni existió nunca. Y le planteo que se saque, por toda esta cuestión, el nombre de Menguín, de esta calle de Mar del Plata, y como segunda cuestión, si se aprueba la primera, que sería un merecido homenaje que el nombre nuevo de la calle sea Daniel Hoppen. Claro. Justamente por la valentía que estuvo este muchachito en su momento, a pesar de su situación de inferioridad, digamos, en lo político y en lo académico, por su valentía de enfrentar a un tipo poderoso en la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué año lo enfrenta? Eso fue en el año 65. Bien. Menguín muere un poco menos de 10 años después. Él se jubila al poco tiempo y se muda a Chivilcoy, uh-huh. ¿No? Un lugar también de afluencia nazi. No sé si se acuerdan que fue en Chivilcoy donde fue apresado el chileno que tenía la colonia Dignidad. Claro. Así que bueno, Chivilcoy, Bariloche son ciudades que se caracterizan por un cierto imán hacia la población nazi. Así que bueno, el expediente afortunadamente está avanzando de modo muy satisfactorio. Fue tratado mismo durante el receso, en enero. Fue aprobado en la Comisión de Educación, que fue la primera que entró. Me dijeron que por unanimidad fue aprobado. Sí, fue aprobado por unanimidad. De eso, bueno, ahora tiene todo un recorrido que es razonable en el caso de cambios de nombres de calles, que pasó a la Comisión de Legislación, la cual pidió dictamen a la Comisión de Nomenclatura, lo cual es normal, es decir, es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando ahora que vuelva de la Comisión de Nomenclatura, aprobado, para que finalmente no tengamos en Mar del Plata una calle que está homenajeando a un nazi. Es decir, un nazi, habitualmente cuando uno dice tal o cual persona es un nazi, digamos, lo contextúa en la actualidad, y muchos son casi payanazis, ¿no? Pero este tipo realmente fue muy pesado. Sí. Fue un ideólogo, fue un tipo que estuvo en Viena el día que entra Hitler con Göring, y Göring dice, para que Austria sea totalmente alemana no puede ser que acá haya 300.000 judíos. Y en el año siguiente que pasa ya no hay más 300.000 judíos. Claro. Sí, y ese tipo fue ministro de esa gestión, ¿no? Sí, no es un dato menor que haya estado en el área de educación tampoco. Porque si vemos el caso, por ejemplo, de Martínez Subiría, a él se lo nombra de justicia e instrucción, justamente porque el motivo era para que él, digamos, instale el proyecto del mito de la nación católica, ¿no? Claro, exactamente. Esa era la idea de que a través de la educación, como hizo, digamos, el nazismo en Alemania, metiendo también fuertemente en el sistema educativo, la idea era formar a edad temprana personas con la ideología del régimen. Bueno, fíjate que junto con las primeras funciones de Menguín como ministro, donde pone el cupo para los judíos, tanto alumnos como docentes, a los poquitos días echa a todos los alumnos judíos de las primarias y secundarias y dicen, ellos tienen que ir a escuelas judías. Claro. Que obviamente no existían ni, no. ni las construyeron ellos, ¿no? Ni convenía que existieran en esa época tampoco. Con lo cual, realmente fueron tipos que influenciaron negativamente, a ver, no solo contra los judíos ni contra los austríacos, contra la humanidad. Sí, sí. Es decir, no puede ser que tengamos en Mar del Plata una calle, por más periférica que esté dentro de la ciudad, por más sin pavimentación o sin carteles indicadores, es un homenaje a un nazi. Sí, y no la debemos tener en nuestra ciudad. Y así como... digamos, es un, de alguna manera, un gesto simbólico que esté ahí, sí. Lo es aún más retirarlo, ¿no? Creo que el hecho de que se lo retire es una forma también dentro de la sociedad de empezar a reflexionar, porque sí. esto muchas veces se adormece y nos pasa que empezamos a olvidarnos que siempre el fascismo está latente ahí en nuestra sí. sociedad, y siempre hay que tenerlo presente porque donde lo subestimamos o nos olvidamos que está ahí esperando el momento propicio, vuelve a surgir. Claro. Entonces me parece que esto, además de ser importante como una cuestión de memoria histórica, también para traer estos temas de vuelta al debate y estar siempre alertas. Seguro, hay una cuestión vinculada con esto que yo me di cuenta en el transcurso de todo este proceso, incluso después de que presenté la nota, la solicitud, es que del expediente donde se trata todo esto, leí todo el proceso, no surge quién es el que propone el nombre. Los fundamentos los escribe, digamos, quien motoriza esto y lo escribe es la concejala María del Carmen Viñas, que falleció hace muy poquito. Por lo cual yo creo que no, ella no tuvo ninguna intención. Ella era socialista. Claro, de ninguna manera tuvo alguna intención de poner a un nazi como un homenaje en Mar del Plata. Porque además hay como 60 nombres de calles, claro. Y seguramente ahí actuaron algunos asesores, que eso se pierde, digamos, dentro del expediente porque no queda registrado. Habría que ver a algún colaborador de ella de la época si tiene algún recuerdo de quién propuso esos nombres. No es tan lejano, podemos llegar a sí. averiguarlo. Sí. Yo creo que no hubo intencionalidad en poner el nombre de un nazi. De hecho, ella pide al Colegio de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires opinión sobre los científicos que proponen como calles. Ajá. Esa nota ya sale con el nombre de Eduardo Menguín. Y ese colegio dice que está todo bien. O sea que ni chequearon. No, ni miraron de qué claro, se trataba. No chequearon nada, claro. Pero fíjate vos qué circunstancia que ocurre vinculado con lo que vos comentabas. A lo mejor pasó sin querer, yo creo que pasó sin querer el nombre de este tipo, pero está. Tal vez no hubo responsabilidad de los concejales que lo votaron. Pero sí hay responsabilidad ahora de los concejales que lo voten en contra. Sí, sí, por supuesto. O que se abstengan. Sí. Porque ahí sí ellos están diciendo, ahora sabemos que Menguín fue un ministro nazi de la Austria ocupada por Hitler, ahora lo sabemos y estamos votando porque ese nombre permanezca o no opinamos sobre el tema. Es decir, ahora sí hay una responsabilidad manifiesta de quién vota a favor o quién vota en contra. Sí, sí, totalmente. Y eso, bueno, en épocas electorales vamos a ver qué hacen, ¿no? Pero bueno, seguramente el que no esté de acuerdo no va a ir ese día. Bueno. Vieja estrategia de sí, nuestro sí. actual intendente cuando era concejal. Sí, sí. Había que votar, se levantaba, se iba, después volvía y no quería figurar. Bueno, quedará registrado. Claro, veremos quién es y después, bueno, cuando el expediente llegue a su fin, ahí volveremos a conversar y analizaremos qué pasó justamente en la votación y las repercusiones que tenga esto, porque obviamente todavía, lamentablemente, hay gente que reivindica este tipo de ideologías en nuestra ciudad. Sí, igual son tienen el digamos la condena de no hacerlo públicamente, ¿no? Es decir, tienen miedo de hacerlo públicamente o lo hacen muy solapadamente. Es decir, fíjate vos mismo en el juicio a los nazis de Mar del Plata, que ninguno dijo, no, yo soy nazi, me la banco y reivindico mi ideología y quiero matar a... Bueno, hubo uno sí, que dijo que era fascista y que el fascismo en realidad era una ideología, digamos, que había que exaltar y, bueno, hizo toda una apología de eso. Pero son digamos, sí. excepciones. Sí, en sí, general sí. son muy cobardes sí. y tienen la condena de ocultarlo, ¿no? Sí, fue, bueno, uno de los principales líderes, Alan Olea, del sí. grupo Bandera Negra, cuando se refirió a la esvástica que tenía tatuada sí. en el pectoral, en la parte superior, dijo, bueno, fue un error de cuando tenía 15 años, no me lo quité, bueno, se hizo 50 tatuajes más, nunca se lo tapó, pero dijo, bueno, lo dejé ahí. Y mientras decía eso, se veía en el brazo sí. el tatuaje de la entrada de Auschwitz. De Auschwitz, sí. O sea, Es capaz de tatuárselo, pero bueno, ahí tuvo la cobardía de no poder decir... Tuvo una larga adolescencia con error. Sí, sí, de no decir cuál es su verdadera ideología, ¿no? Ahí fue bastante cobarde. Sí, sí. Bueno, Carlos, fue un placer. Bueno, muchas gracias. Y vamos a seguir de cerca este tema porque claramente nos interesa mucho. Bueno, muchas gracias. No, por favor, fue un gusto. Bueno, acá ya tenemos a Julieta Díaz en el estudio para Hola, co-conducir. ¿Cómo estás? ¿Querés presentar el tema con el que vamos a ir al corte? Es un tema que tiene bastante que ver con el tema del con el fascismo y en realidad es un tema de homenaje a un luchador. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar este Osvaldo de Arbolito. De sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. Traído.

Y la noticia es Padre Dardi, el cura cómplice de la dictadura que bautizaba niños apropiados. El padre José Dardi, fundador de la escuela y parroquia Sagrado Corazón de Jesús, comúnmente conocida como la Iglesia del Padre Dardi, no solo llevó adelante el bautismo de un bebé secuestrado durante la última dictadura militar, sino que nombró como su padrino a Guillermo Antonio Minicucci, torturador que tiene a su cargo más de 100 causas por crímenes de lesa humanidad, ocupando altos puestos de poder en distintos centros clandestinos de tortura, como fueron la ESMA y el Olimpo. Este hombre, que fue hasta su muerte cura y referente de la institución Incitibel, hoy es recordado por ser quien representa las ideas y espíritu de la Iglesia Católica, como un ejemplo de trabajo, humildad y solidaridad. Esa misma Iglesia que no permite hablar en los colegios sobre derechos humanos, la que se opuso el año pasado a la legalización del aborto seguro y gratuito, y que se opuso históricamente a leyes como el sufragio universal y hasta la abolición de la esclavitud. Sí, bueno, no nos sorprende, pero no deja de repugnarnos como siempre. Lo que sí le pediría a la izquierda diario que deje de decirle padre, ¿no? A los curas. A cura directamente. A esto de padre, no es padre de nadie en realidad. O bueno, o quizás sí. Quizás sí. Claro, quizás sí. Pero bueno, yo, lo de padre tiene otra connotación y me parece que lo que menos hicieron o hacen estas personas es tener una actitud del tipo de cuidado, ¿no? Familiar. Sí, sí. Realmente lo que han hecho es... porque hay que diferenciar también padre de progenitor. Me parece que también tenemos que... Cuando nos referimos a padre, me parece que estamos hablando de un rol ahí. Y estas personas están muy alejadas de ese rol. Y no hablo del rol patriarcal, sino hablo de un rol de que se puede compartir en una crianza, digamos, de otro tipo. Pero bueno, lamentablemente no sorprende que la Iglesia haya tenido este accionar durante la dictadura, porque bueno, hasta el propio Bergoglio fue encubridor de la apropiación sistemática de niños y niñas, como quedó muy claro cuando mintió en la causa donde declaró que él hizo trasladar el tribunal al arzobispado de Buenos Aires. Bueno, tenemos otra noticia, esta de la Otra Voz Digital. Esto es del 1 de abril del 2019. Dice, fiscales penales de Salta ratifican la actuación de la fiscal Sodero en la causa contra el cura Aguilera por abuso sexual. En una audiencia que duró algo más de 2 horas, el juez de garantías, Héctor Hugo Martínez, no hizo lugar al pedido de recusación presentado por la defensa técnica de José Carlos Aguilera respecto a la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien continuará con la investigación por 2 denuncias de abuso sexual en su contra. Respecto al recurso de apelación presentado por los abogados del sacerdote contra la resolución que ordena mantener la detención del imputado, fue elevado al Tribunal de Impugnación para su resolución. A partir de esta resolución, Sodero confirmó que se continuará desde la Fiscalía con el cumplimiento de las distintas medidas probatorias solicitadas, entre las que se cuenta la recepción de testimonios aportado por las partes. Tampoco nos extraña que haya un cura que esté procesado por abuso sexual, ¿no? Ya vienen siendo varios los que este año están en causas penales procesados por lo mismo, y lamentablemente la Iglesia sigue teniendo su actitud cómplice y de encubrimiento y haciendo las estrategias que sabe hacer, que es atacar a quienes hacen su labor, ¿no? Sí, y culpar a las víctimas, por supuesto. Por supuesto, o sea, las víctimas son las que provocan, las víctimas son las que mienten. Siempre han utilizado esa estrategia para mantener la imagen limpia y pura de la institución que lo sostiene. Y bueno, y por último tenemos la noticia de Página 12, que es del 29 del mes pasado, de marzo, que dice que la exdiputada Houghton lanzó una fuerza provida. Los antiderechos ya tienen partido. Y dice la noticia, los sectores antiderechos y autodenominados provida ya tienen partido político. La exdiputada macrista Cynthia Houghton quiere capitalizar políticamente el movimiento celeste, impulsado por sectores católicos y evangélicos que se opone a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. La economista, diplomática y militante evangélica relanzó ayer en la Federación de Vox su partido Valores para mi País, junto a militantes y defensores de las dos vidas, esto entre comillas claramente, y futuros aliados de diverso pelaje político. El protegido de Elisa Carrió y ex titular de la aduana de Cambiemos, Juan José Gómez Centurión, la ex senadora puntana vinculada al Opus Dei, y alguna es alineada con Adolfo Rodríguez Sal y Liliana Negre de Alonso, y el ex gobernador correntino y presidente del Partido Autonomista Nacional, José Antonio Pocho Romero Feris. Solo faltó la cita del diputado salteño de Cambiemos y productor sojero, Alfredo Olmedo. En el corralito de los invitados especiales también dijeron presente el ex sacerdote y promotor de las marchas por la vida, Alejandro Geyer, y la defensora de los militares genocidas de la dictadura, Cecilia Pando. Bueno, recordemos que la ex diputada Houghton venía del PRO, ¿sí? Y cuando llegó a diputada, armó su propio bloque, un unibloque, ¿sí? Que se llamaba así Valores para mi País. Ella es hija de uno de los fundadores de Asiera, de esta agrupación de iglesias evangélicas reaccionarias, en realidad, ¿no? Es la que más fuertemente, junto con FESEP, ha trabajado en frenar la aprobación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y ahora fuertemente trabaja para evitar que se dé en las escuelas educación sexual integral, tal cual lo dice la ley. Claramente los valores para el país de esta mujer no son los valores para el país de otras personas. No, es lamentable lo que hace Cynthia Jotto. Seguir profundizando este modelo que se trata de imponer en Latinoamérica, un modelo antiderechos que en algunos países, lamentablemente, como Brasil, está siendo exitoso, en Colombia también, exitoso en el sentido de que esta gente está logrando llegar al poder a través de partidos políticos promoviendo estos modelos. Recordemos, por ejemplo, en Colombia, que a través de decir que había ideología de género en los acuerdos con la FARC, boicotearon ese acuerdo de paz, ¿no? Realmente es preocupante porque, bueno, ya vimos lo que pasó en Brasil, le puede pasar a toda la región lo mismo si dejamos que estos grupos crezcan. Tiene mucho poder y además, bueno, como la entrevista de recién, ¿no? Mucha gente repite, se queda con una pequeña parte y repite. Sí, lamentablemente propaga y encima esta gente hace con plata ahora también del Estado, pero además con un financiamiento externo muy grande, un trabajo en territorio con la gente en situación de mayor vulneración, que es donde pretende sacar los votos y meter esa teología de la prosperidad que permite que el neoliberalismo se meta en los sectores que están más vulnerados. Bueno, vamos a hacer este bloque corto. Tenemos muchas más noticias que las vamos a publicar en nuestra página, en la de Facebook, en La Voz del Erizo, para que puedan leer completo el resumen semanal de noticias. Nos vamos al corte con otro tema musical. El de una luchadora también por los derechos humanos, una rockera, punk. ¿Con quién nos vamos? Y nos vamos con Patti Smith. ¿Con quién? Si no, con People Have the Power. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223-153-032984. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La Voz del Erizo. Cuarto bloque de La Voz del Erizo y vamos con la cuarta pista del premio Torquemada. Porque el aborto es un capricho para ellos. El aborto forma parte de un plan, ¿no? No es que quieren el aborto para solucionar el problema, como dicen ellos, es un problema de salud pública. Saben que no es así, eso es una gran mentira. Eso, el aborto forma parte de una pieza del rompecabezas que responde a un gran armado. Porque ellas en realidad no tienen razones, lo que tienen son caprichos. Es como el chico de 5 años que dice, quiero comer esa torta. No, porque está podrida, está envenenada, te va a hacer mal. Yo la quiero. No escucha razones, es un capricho. Bueno, ahí se nos pasó una pista repetida, pero bueno, no pasa nada. Ya hay bastante. Claro, es para dar changüí. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de laicismo de Richard Milley, que es de la Secretaría de Promoción de un Estado Laico, de la APDH, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar qué tiene para comentarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias La Voz del Erizo por el espacio. En la tarde de hoy contaremos con el testimonio de Sandra Ileana Migliore, es una ex novicia, y nos contará brevemente su historia. La escuchamos. Bueno, hay un pequeño problemita, ahí invertimos el audio y ya vamos con la columna del querido compañero y amigo Richard Armili. Buenas tardes, audiencia de La Voz del Erizo. Buenas tardes, Fernando. La semana pasada habíamos estado explorando pronunciamientos del INADI, que por ley es un organismo del Estado, creado para recibir denuncias y manifestar públicamente qué actos tienen la categoría de discriminatorios. Y les prometí que para esta semana les iba a leer algunos párrafos selectos de estos dictámenes, en particular referidos a denuncias que se han hecho por discriminación surgida de la exposición de imágenes religiosas en edificios públicos. Bueno, estos dictámenes son bastante numerosos, bueno, serán 6 más o menos, por lo menos los que conocemos, pero voy a leer uno en particular que de alguna manera ilustra el estado de situación bajo la premisa, insisto, de que tomar conocimiento de esto de alguna manera atracciona, es decir, los pronunciamientos, el ordenamiento jurídico argentino es muy progresista en algunos aspectos, y sin embargo, no pasa nada, digamos, el elefante de la discriminación, el elefante de la desconsideración de aquellas personas que no formamos parte del colectivo de católicas y católicos, quedamos ahí en el aire. Así que paso a leer estas consideraciones del INADI, que si alguno las necesita, seguramente se las puede pedir a Fernando por mail, ya veremos la forma de hacérselos llegar, porque lamentablemente no están suficientemente difundidos, no están disponibles, por lo menos en Internet. Bueno, se dice en el dictamen 493-15, los dictámenes son la forma de expresarse del INADI, dice, la colocación de símbolos religiosos en edificios públicos como algo neutral o despojado de su carga religiosa no cuenta con sustento, toda vez que eso implicaría la efectiva desinvestidura de los símbolos religiosos de aquello que constituye su propia esencia y también la construcción de un significado o sentido para esos símbolos que notoriamente permanecen en una abstracción indefinida. Vamos a ponerlo más simple. ¿Qué es lo que nos suelen decir cuando objetamos la presencia del símbolo religioso? Y no, esto forma parte de la cultura, y no, esto no está despojado de esos dogmas propios de la Iglesia. Y es falso, esto lo reconoce el INADI, con cita de Saba, la laicidad y los símbolos religiosos, Universidad Nacional Autónoma de México, página año 2013, página 23. Así que lo que dice, en primer lugar, esta colocación de símbolos religiosos en edificios públicos, bajo ningún punto de vista se puede decir que es algo neutro. Eso es lo primero que dice. Entonces, continúo leyendo textualmente, en relación a la cuestión planteada sobre la presencia de símbolos religiosos en el ámbito de organismos públicos, el Estado no podría sostener que los mismos no tienen carga religiosa alguna, toda vez que los mismos guardan específica relación con la religión en sí. En palabras de Saba, y cita acá el dictamen, estos intentos interpretativos de la práctica estatal de desplegar símbolos religiosos como expresiones de una cierta identidad nacional podrían ser más verosímiles si no fuera porque esa práctica está acompañada también de un contexto en que las normas y las políticas específicas se apoyan en la misma creencia religiosa que los símbolos expresan. Continúa diciendo, ahora ya ahí terminó la cita de Saba, que la comparto no del todo, tendremos que hablarlo personalmente, pero continúo diciendo acá, esto sí lo comparto, colocarlos a los símbolos religiosos, ¿no?, en espacios de carácter público implica una clara actitud del Estado de avalar el dogma de la religión a la cual pertenezcan, pudiendo generar así un temor de la persona que no profesa dicho culto de que el Estado no sea imparcial en su actuar hacia la misma, violando así el principio de igualdad mencionado ut supra. Por ende, continúa diciendo este dictamen, es necesario considerar también la dimensión subjetiva existente en esta problemática. Una institución estatal, más allá de la legalidad que pueda constituirla, se legitima también a un nivel subjetivo, es decir, a partir de la confianza en las decisiones que toma por parte de aquellos que son afectados por ellas. Es justamente esta legitimidad subjetiva la que esta asesoría letrada considera que se puede ver afectada desde que un Estado considerado laico permite que se exhiban en lugares donde se ejerce de diversos modos el poder público. Abre paréntesis, tribunales, judiciales, instituciones educativas, dependencias policiales, etc. Imágenes, entonces decía, permite que se exhiban en lugares donde se ejerce de diversos modos el poder público, imágenes o símbolos religiosos, lo que compromete de algún modo a esas instituciones y a sus agentes con esa religión y acerca peligrosamente a la adopción de una religión de Estado. Y finalizo acá esta parte del dictamen porque es muy, muy clara. El reconocimiento actual de un Estado laico y heterogéneo, basado en el reconocimiento de la igualdad de las personas, hace que sea imposible permitir que el Estado continúe manteniendo el uso de símbolos religiosos en los espacios públicos. Bueno, aplausos. Pero no se mueve, pero el elefante no se mueve. Entonces, quiero contarles para finalizar que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos estamos haciendo un reclamo administrativo que si no llega a dar frutos pasaremos a las instancias judiciales, pidiéndole al Consejo Federal de Educación, que está notificado de este dictamen, pidiéndole que disponga medidas efectivas para suprimir la discriminación que surge de esa exposición en numerosísimas escuelas y establecimientos educativos de gestión estatal. Bueno, nos estamos contactando semanalmente y les envío un saludo cordial. Buenas tardes. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bueno, excelente lo que nos ha planteado Richard. El INADI tiene unos cuantos dictámenes favorables al Estado laico, lamentablemente no tiene un poder como para exigir. Lo que hace son documentos que sugieren cambios, proponen, fundamentan sobre todo, son muy útiles en el caso de ir a instancia judicial, pero bueno, es una pena que finalmente no pueda ejercer un poder un poco mayor para modificar estas cosas. En el caso de la laicidad de Estado sería más que importante. Bueno, ahora nos vamos con la segunda columna. Vamos a escucharla a Julieta Ñasco, que nos ha preparado o nos ha conseguido un testimonio de una mujer que estuvo dentro de la congregación religiosa, lo que llamaríamos el monacato femenino, y bueno, sufrió abusos en esa institución y la Iglesia, como siempre, mantuvo su comportamiento de ninguneo, de encubrimiento, así que no. Lo vamos a escuchar en primera persona, directamente. Muy buenas tardes, muchas gracias La Voz del Erizo por el espacio. En la tarde de hoy contaremos con el testimonio de Sandra Ileana Migliore, es una ex novicia y nos contará brevemente su historia. La escuchamos. Mi nombre es Sandra Ileana Migliore. Soy la autora del libro Raza de Víboras, Memoria de una novicia, donde narro mi experiencia vivida dentro de un convento de religiosas en el cual permanecí durante 8 años. Ingresé a la congregación de las Hermanas Educacionistas Franciscanas en la ciudad de San Lorenzo en el año 83, y para ser novicia y luego religiosa. Una de las experiencias más tremendas que me tocó vivir durante mi periodo de formación fueron las humillaciones, los abusos y los acosos de la maestra de novicias, que era la persona encargada de formarnos para consagrarnos a Dios. Ella era responsable de nosotras, que éramos al principio la mayoría menores de edad, y bueno, esta persona era la que nos acosaba y abusaba sexualmente. En mi caso, bueno, yo a mí me sucedió una sola vez, tal como lo narro siempre, cada vez que puedo. Fue horroroso porque me confundió, se me abalanzó encima, comenzó a acosarme, diciéndome que yo para ella era especial, que ella me tenía que proteger, que era como el reemplazo de mi madre. Bueno, cada vez dándome gestos que no eran impropios de una madre y más aún de una formadora. Todo esto llevó a que con el tiempo me enterase de que no era la única, que éramos muchas las víctimas que habíamos pasado por sus manos desde todo el tiempo que ella estuvo en ese cargo, y logramos después de muchos años algunas denunciarla eclesiásticamente porque los abusos para la ley ya estaban prescriptos, pero hicimos una denuncia eclesiástica delante de varios arzobispados pero no hemos obtenido respuesta. No solamente cometieron abusos conmigo y daños morales y psicológicos, sino también un montón de irregularidades en cuanto a lo laboral, donde me vi perjudicada por falsificación de firmas robo de años de antigüedad, etcétera. Como castigo, y la consecuencia de haber hecho mi denuncia y la posterior publicación del libro, el despido de mi trabajo, en el cual, como dije, me han falsificado documentación para no abonarme lo que correspondía. En ese momento, como no existía la imprescriptibilidad de los abusos, con la ayuda de mis abogados, no solo hemos reclamado el daño moral y psicológico, sino también todas las irregularidades y los delitos laborales que cometieron en contra de mi persona. Ese es más o menos el resumen de mi historia. Por otro lado, en la época en que salió mi libro, que aclaro que no ha salido de una manera comercial, no fue conocido ni publicitado masivamente, sino que lo hemos hecho todo a pulmón, he tenido la suerte que a finales del año 2014 ha llegado a manos del director de cine Eliseo Subiela, el cual ya lamentablemente no está entre nosotros, con el cual he cruzado un par de conversaciones. Yo no soy escritora, pero él me ha felicitado por el libro, le ha gustado y me ha dicho que no podía dejar de pensar en imágenes para una película. Y que me solicitaba autorización para dársela al gran director de cine nuestro que tenemos, que es el señor Alberto Lecchi. Esta persona se escapó de la congregación donde estaba y se fue con otro nombre al país de Venezuela a vivir a otra congregación, con el encubrimiento, obviamente, de su misma congregación, porque no cualquier persona puede salir de una congregación y meterse en otra y cambiando su nombre. Además de eso, como yo permanecí vinculada laboralmente a la congregación durante los años subsiguientes, hasta hace poco tiempo que me despidieron, pudo salir con el tiempo a la luz los abusos que se habían cometido entre los años 80 y 90, de los cuales tuve que ser testigo y emitir mi propia denuncia. Después de unos años, Alberto Lecchi se ha comunicado conmigo, lo he conocido, he tenido el placer y el gusto de conocerlo junto con el productor Luis Artor, y me han propuesto hacer una película basada en los relatos de mi libro Raza de Víboras. Así que esto es recién un proyecto que está, hay un primer guión, los derechos son suyos y esperaremos que se lleven a cabo y se puedan concretar. Esa es mi historia, espero que les sirva a muchas personas que puedan animarse a destapar toda la mugre que se esconde detrás de personas que deberían ser ejemplos de vida, como son sacerdotes, religiosas, y que no han hecho más que arruinarle la vida a gente que ha puesto en sus vidas en sus manos, en muchos casos. Y también para que salgan a la luz tantos casos de pedofilia, abusos de poder, humillaciones por parte de la Iglesia o de personas que ostentan poder y hacen mal uso de él, y que van creando temor reverencial en quienes están esperando una ayuda moral, religiosa, y reciben todo lo contrario. Un beso y espero que mi testimonio les sea de utilidad, a su disposición. Un abrazo a todos los valientes sobrevivientes de abusos eclesiásticos que hay en la Argentina. Bueno, excelente y valioso testimonio. Muchas gracias, Julieta, por haberlo conseguido. Y vamos a tratar de adquirir el libro que escribió esta sobreviviente porque bueno, es material que a nosotros nos viene muy bien para seguir entendiendo cómo funciona esta institución nefasta y macabra. Bueno, ¿qué tenemos para recomendar en este quinto bloque? Y hoy vamos a recomendar el documental inédito de Pablo Padula que se titula Retrospectiva. Y es sobre una muestra realizada por el gran artista León Ferrari, que el 3 de noviembre del 2004, no sé si recuerdan, sufrió un brutal ataque con destrucción de parte de su obra por parte de militantes de la derecha católica vinculados al represor Miguel Echecolás. En esta pieza audiovisual se muestran los sucesos y las reacciones que se generaron tanto en la sociedad civil como en la estadual. Esta es la tercera vez que este material será proyectado en público. Durante la última dictadura cívica eclesiástico militar, León Ferrari tuvo que exiliarse en Brasil y su hijo se encuentra desaparecido. Sí, este documental lo van a poder ver hoy, en un ratito nomás, a las 19:30, en la Casa de la Memoria, Santa Fe 2946, ahí enfrente del Materno. La entrada es absolutamente gratuita. Bueno, ahora llegó el momento de velar quién es este personaje tan repudiable y repugnante que hemos estado escuchando de a fragmentos en las pistas que nos prepara María Laura y que nos ha preparado también la biografía. Bueno, por si no se dieron cuenta, este muchacho es Alejandro Geyer, el torquemada esta semana es Alejandro Geyer, que según Página 12 y otras fuentes eclesiásticas, habría sido seminarista en Paraná en los tiempos de Adolfo Tortolo, que vicario general castrense durante la última dictadura y confesor de Videla. Él se ordena sacerdote en 1982 en la diócesis de San Miguel y de allí viaja a Roma para estudiar, donde conoce a una pecadora mujer separada. Se casa y regresa al país con ella en 2017. A día de hoy no se sabe exactamente de qué trabaja, pese a que se refiere tener estudios en filosofía. Hasta el año pasado era representante de la Fundación GOSPA, dedicada a crear y apoyar iniciativas por la defensa de la vida, la moral, la religiosidad y la justicia social. Durante las audiencias informativas en el Congreso expuso y articuló parte del lobby legislativo antiderechos. Se ocupó en gestar la alianza entre sectores reaccionarios de la Iglesia Católica y otros afines de los credos evangélicos. También es amigo del pastor Alejandro Rodríguez, el cual preside un espacio evangélico, Jucum, y participa de la Alianza de Iglesias Evangélicas, las cuales intervinieron, por ejemplo, en la creación de un 0800, donde el Ministerio de Desarrollo tercerizaba en una ONG el asesoramiento para embarazos no deseados, convenio que finalmente fue dado de baja ante la oleada de críticas. Geyer se identifica como organizador de la Marcha por la Vida en Buenos Aires, actividad que es el sucedáneo local de un movimiento internacional dedicado a expandir por Latinoamérica un mensaje fascista que vulnera los derechos de mujeres, niños y comunidad LGBTQ y más. Y bueno, justamente como estamos escuchando este Torquemada, hemos escuchado lo que dijo, quizás alguno recuerda las frases de este muchacho estos días. Sí, fue la verdad tremendo lo que dijo respecto de una nena de 11 años. Bueno, realmente fue un espanto. Tenemos también una recomendación de una película que se llama Género Bajo Ataque, que es un documental recientemente realizado por la CLACAI, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, que fue filmado en Brasil, Costa Rica, Perú, Guatemala, Argentina y Colombia. Y ese documental lo vamos a pasar el sábado 6 de abril en la Sala Melanie, ahí en San Luis, entre San Martín y Rivadavia, y convocamos obviamente ateos y ateas Mar del Plata, pero también Inca, Gafas Violetas, Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata, Metisa, que es la Mesa de Trabajo por Infancia sin Abuso, y Freddy, que es el Frente Marplatense de Diversidad y Disidencia. Así que también, con entrada gratuita, las y los esperamos en la Sala Melody el sábado 6 de abril a las 17:30 horas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estamos encontrando, escuchando la semana que viene y les mandamos un fuerte abrazo de lucha a todas y a todos. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y mil cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. It's hate behavior.